noches, buenas madrugadas, buenos días para algunos perdidos. Andamos de nuevo en Día Sin Huella en lo que va a ser el horario habitual de los domingos a partir de ahora, tras Norte Majara. Unos pequeños consejos de liberación vegetal y un poco de psicodelia transgresora, y ahora viene otro tipo de transgresión, como decían antes, la del salón de casa. Sube un poco el micro, anda, Javi. Aquí no se oye ni Dios. Aquí no nos oye ni Dios. En fin, ahora sí, ahora ya nos oímos, ¿a que sí? Ahora ya nos oímos, por desgracia. Hace un poco de eco bajo el general. Pues volvemos aquí a lo que va a ser el horario habitual de Día Sin Huella a partir de ahora con el controlador de sonido, el chico de los recados, el mozo de carga, el que hace aquí el trabajo más sucio y pernicioso, que es Javier García, para los que le quieran tratar como una persona, para mí no lo es, lo dejó de ser hace tiempo. En fin, vamos a comenzar este horario habitual a partir de ahora con un poco de... Eso no entra ahí, esto, como comprenderás, esto aquí no hace nada. En fin, vamos a comenzar con el clásico, con el viejo, con el bueno de Frankie Sinatra, que le daba al rollo este mafioso, le gustaba él volar hasta la luna, como vamos a decir ahora, volar hasta la luna. Pero, ¿de qué manera, Frank? ¿De qué manera te gustaba a ti volar de hasta la luna? ¿Cómo volaba hasta la luna, Javi? Ay. Di algo, estás más triste que... Ponme a Frank y cállate la boca. Y resucitamos, venga. Venga, esto va para vosotros, para ti, Lucía. A ver si te hacen un favor un día de estos. Adiós. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. I love you in other words. En otras palabras, te quiero, Lucía. En otras palabras, te quiero. En fin, esto ha sido el bueno de Frankie, que creo que tiene pensado hacer un dueto con Radamel Falcao. Tiene un dueto pendiente para el 15 de noviembre, un dueto en la sala Polo. Es un beat Frank Sinatra, Radamel Falcao, una cosa una cosa que van a pagar la entrada por ver más de un colchonero, porque bueno, apoquináis por lo que sea con ver al leopardo, o sea, ¿cómo lo llaman? Al tigre. ¿Tigre de dónde? Tigre. ¿Tigre de dónde? Tigre de Colombia, de, yo qué sé, será de Bogotá, será... Ese general está aturdiendo a la gente. Te lo baja el general. Ay, pototín, de verdad. Ay, a que ahora ya no tronamos a nadie. Mira qué subida. Hace el tigre. ¿Cuánto como hace el tigre? ¿Quién nos vas a poner? Pues vamos a seguir con el bueno de Frank Sinatra. Algo estás haciendo, algo está pasando. Está totalmente... Estamos como gilipollas entrenando ya. Totalmente correcto esto. Pues bueno, va a haber aquí una versión de I Get the Kick Out of You. Y me gusta algo así como... tengo como eran las expresiones que utilizaba... el inglés un poco oxidado, a pesar de que ciertos personajes se dediquen a ir por la mon practicando inglés con chiquillas inocentes. Joder. Con chiquillas inocentes. No, con chiquillas inocentes practica el inglés. Creen que es inglés, no lo es, pero bueno. En fin, I get a kick out of you. Quiero snifarte o algo así, sería. En fin, pues bueno, esto es del bueno de Frank Sinatra y le gusta la. Le gusta que le gusta el bueno de Frank. ¿Javi? Enamorado a las chicas. Tu puta madre. Me cago en Dios. Bueno, ahí va. Esto es I Get a Kick of You. A ver si solucionamos esto. Ahí va. Ponlo, Javi. No que lo pongas. Tú a quién mandas tú. Tu puta madre. My story is much too sad to be told, but practically everything leaves me totally cold. The only exception I know is the case when I'm out on a quiet spree, fighting vainly the old ennui, and I suddenly turn and see your fabulous face. I get no kick from champagne. Beer alcohol doesn't thrill me at all. So tell me, why should it be true that I get a kick out of you? Some they may go for cocaine. I'm sure that if I took even one sniff, it would bore me terrifically too. Yet I get a kick out of you. I get a kick every time I see you standing there before me. I get a kick, though it's clear to see you obviously do not adore me. I get no kick in a plane. Flying too high with some gal in the sky is my idea of nothing to do. Yet I get a kick. You give me a boot. I get a kick out of you. Bueno, acabamos de oír como Frank Sinatra se tomaba un tiro de cocaína. Algo estás haciendo mal, Javi. Un tiro de cocaína en Full HD. Se tomaba el bueno I Get a Kick Out of You. Y vamos a continuar con un poco de ritmo cubano, de cha-cha-cha o de cha-cha-cha, porque ayer en la Espicha del Pinón vino aquí el maestro Barbachán. ¿Puede ser Barbachán? Sí. El bueno del maestro Barbachán es un clásico inicia ahora gira. Luego os voy a comentar las fechas, pero el bueno del maestro Barbachán inicia ahora una serie de giras en Sonor, por aquí, por varios espacios de actuación diversos estas semanas, porque se ha ganado a pulso siendo un buen percusionista cubano desde los 6 años, me decía el bueno del maestro, que llevaba tocando los bongos y demás. Pues inicia gira ahora y luego os comento las fechas. Vamos a escuchar en su honor un poco de música cubana, un poco de un recopilatorio que encontré por ahí que se titula Esto es Cuba, volumen 3, y vamos a poner uno que se llama La Engañadora. Como no me despasa el VCL Player, es difícil que lo pongamos. Sí, campeón. Sí, sí. Pues esto va en tu honor. Luego pondremos una canción del maestro más adelante. Y bueno, allá va. Primero ponlo, que tarda un ratín en arrancar. Y esto es. Esto es, ponlo. Cha, esto es música desde Cuba. Oh, Cuba, alertas mis sentidos, alertas mi función anal. ¿Y la tuya, Javi? ¿Cómo está tu función anal? ¿La pasiva o la activa? ¿Pasiva? No, la pasiva. La pasiva mala. La pasiva normal, en su justa medida. En su justa medida. ¿Qué nos tienes preparado ahora? Que veo por ahí un poco de un tal Charlie. ¿No será Charlie Sin? No, un Charlie Rodríguez. A ver qué sale de aquí. Vamos a ver si sale algo interesante. Si Si no, pues nada. Ay, mira el anuncio, güey. Mira. ¿Te das cuenta de...? Deja el sonido un poco. Deja el sonido para deleitarnos. Un segundito. Escuchad. Bueno, anda. Hijos de la gran puta. Comprad un puto Peugeot al ritmo de la mierda de Bob Dylan, de una versión de saberse tomar por culo. Ya tú sabes, Charlie Rodríguez. Solo quiero que me quieras. Voy a darte motivos para que así tú me quieras y poder bailar juntos toda la noche y no parar de gritar. Yeah, yeah. Que me enamoré, que me enamoré, que me enamoré sin saber por qué. Que me enamoré, que me enamoré, que me enamoré. Yeah, yeah, yeah, yeah. Pasen a verte porque tú eres la más bella. Quiero enamorarte en este amanecer. Desde que te vi de ti me enamoré. Si de amor se trata eres medicina, la que sana y cura todas mis heridas. Del amor que siento lo más pa' dentro. Solo tu sonrisa me pone contento. No te pares, solo sube, sube. Con el ritmo estaba nube, nube. Solo quiero decirte, niña, quiéreme. Poderte enamorar, tus ojos son caramelos, tu piel color canela. Vete conmigo, mi niña, que esta noche parrumbia. Si de amor se trata, es medicina, la que sana y cura todas mis heridas. Del amor que siento, lo más pa' dentro. Solo tu sonrisa me pone contento. No te pares, solo sube, sube. Con el ritmo estaba en nube, nube. Solo quiero decirte, niña, quiéreme. Linda y bella flor, amor de primavera. Voy a darte motivos para que así tú me quieras y poder bailar juntos toda la noche y no parar de gritar. Yeah, yeah, que me enamoré. Humillación completa para un maestro de la música cubana al ritmo de quién es este que acabas de poner. El tal Charlie Rodríguez. El tal Charlie Rodríguez ha sido humillante, ultrajante, incestuoso, por decirlo así de una manera. Ahora, no. Mete ahí que tenemos a los oyentes... desvalidos. En espera. Que esperen. ¿Qué vas a dar ahora? Habrá que despedirse de Oli primero. Bueno, Oli lleva para copiar ese 7,40 o su puta madre gigas 2 horas. Porque como le gusta el buen Full HD. Bueno, os dejo en la compañía de estas dos mentes brillantes y santas. Que yo creo que van a... viendo el volumen de líquido que tienen aquí acompañándoles, va a dar para largo. Así que me voy a casa a escucharlos, que presencialmente es demasiado. Mi mente no puede. Un saludo, compañeros. Apagaste bien las colillas, porque con todo el líquido que hay aquí, a lo mejor prendemos fácil. Esto es como la gasolina, pura y dura. Bueno, aunque la Fanta Naranja... Cuídate, Oli. Cuídate, señor, cuídate. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Y nos cierra la puerta el cabrón para aislarnos. Sí, pues yo me siento mejor. Búnker. Yo me siento mejor así encerrado, porque es como... Tú viviendo en la chola. Bueno, ahora a continuación os vamos a poner un vídeo que tenéis que escuchar atentamente de un programa famoso de no sé qué canal, no me interesa tampoco. Date el bote. y se titula Date el bote, mejores respuestas, con lo cual ya os podéis imaginar lo que viene después. ¿Cómo apareció eso allí? No sé, yo solo sé que son unas carcajadas cada vez que veo este vídeo, porque la gente llega mira, unos... mira el gordo de Overa. De Overa, sí. Mira allí con esas manos. Lucía, atiende al vídeo. Algo aturde la mierda. Sí, me aturdes tú. A mí me aturde. Lucía, atiende al vídeo, en serio, que te va a gustar. Tu falta de cariño. Vamos allá, ¿eh? Mira, ahí está putísima mierda, no sé qué le pasa, pero en realidad... ¿Qué le pasa a este? Busca otro. Pero que este vídeo funciona, siempre ha funcionado toda la puta vida. Mejor es date al bote ese mismo, mejores momentos. O este, respuestas y vídeos desde el 2008. Vale, cualquiera que no lo ha dado, están acá los que pollo todo el día. Yo es que no entiendo esta mierda, esta basura. Es que de verdad, no sé... Oye, el otro día sí que apunté para el programa del otro día una mención a quién quiere casarse con mi hijo. Es el programa lleno de maricones y de putas y de... Lo que son muy para mí es muy respetable tener la opción sexual que se tenga, pero venderse de esa manera en televisión no, por supuesto, yo, lo último. Yo exactamente, o sea, yo, bueno, ¿eh? Lo último. O sea, para hacer eso, no. Para hacer... A ver si este va... Esto, ¿qué va a ir esto? Esto no va ni... A ver. Va como is bueno, acelerados, no sé. Parece sí, que va como nosotros. ¿Sabes? Dale como... para atrás y mete otro, el de 2008. ¿Qué más? Así tú haces toda la misma basura. No, bueno, el tema es. Bueno, a ver si hay suerte, hombre, a ver si hay suerte. Este va. Ahora. ¿Cuánto cuesta por minuto llamar a un número de teléfono que empieza por 900? Pues no sé cuánto, pero un montón. ¿Es gratis? Bueno, señores, un problema técnico, pero ahora sí que va el verdadero problema volumen técnico. De respuestas monstruoso, de los mejores momentos de Date al Bote. Aquí van con ustedes. Dale, Javi. Quita el volumen del micro. Bueno, esto parece el camarote de los hermanos. Venga, voy a poner esta canción porque estoy hasta los putísimos cojones. Vamos con Oasis, venga. Vamos allá, Lucy. Be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Because maybe you're gonna be the one that saves me. And after all, you're my wonderwall. Y con ustedes, los triunfadores de León. Today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. Y con ustedes, by now you should have somehow realized what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Adores de León. And all the roads that lead you there were winding, and all the lights that light the way are blinding. Bueno, esto está más escuchado que... Está un poco ajado esto ya, está muy ajado ya esto, mi madre querida. Ojo un poco el general de los volúmenes, estamos sonando. Esto está más ajado que Dios. Lucy, ¿podrías darme alguna idea mejor, eh? Hostia, pues podía, la chica podía, porque es que Oasis está más ajado, como dices tú. El Gallagher este a mí me toca los cojones, tiene esas gafitas y se salía. ¿Eh? Las gafitas, ese es el video que utilizaba. No, el Gallagher, no el Liam. No, era Noel. Son hermanos, una misma basura, comprimida. Bueno, preséntanos el siguiente tema. Que bueno, el siguiente tema, el otro día introduje ahí a unos llamados Q65. ¿No te acuerdas de unos que empezaron a versionar a Elvis? Sí, One Night. Sí, no está mal. Pues esos locos holandeses, eran de una psicodelia de los 70. Pues esos putos locos holandeses se inspiraban, unas de sus tal, eran emigrantes, es que es muy harto, de la India, que creaban un estilo música. Si queréis buscarlo, lo buscáis, y si no, os vais a tomar por culo. Y se llama Indo-Rock. El Indo-Rock, según parece, no hablo aquí como una cátedra, porque para eso ya tenemos a nuestros benditos catedráticos ahí metidos en tuburios de la universidad. Véase. Pues los del Indo-Rock pues eran inmigrantes indios de la India, que llegaban a Holanda con todas sus buenas intenciones y se dedicaban a versionar temas. Y bueno, aquí hay una banda que se llama originalmente los Black Dynamites y que en el mercado hispanoamericano se tradujeron como los indonesios. Y bueno, los indonesios vinieron aquí a parar, no se sabe Dios cómo bien, a un certamen de música rock permitida por el caudillo, por nuestro bendito caudillo, Dios lo salve y Dios lo guarde ahí en esa tumba donde no espero que no salga en la vida. Pues ahí y se fueron a León y ganaron el certamen. Y el tema se titula con los indonesios, y es eso de que dicen los triunfadores de León. Pues a ver qué os parecen estos indonesios, estos Black Dynamites, como los queréis llamar, del Indo-Rock, que inspiraron a Q65, los del otro día. Bueno, aquí es todo como liado como lo de Lucía, todo está liado y atado y ratatado. Y después de esta canción, presentación oficial de la primera maqueta de... Padron Peepers. Madre mía, los presentes como si fuera mi madre. Y con ustedes, los triunfadores de León. We'll be right back. said, oh, it's just a twist and come, mama. Twist and come, mama. Papa Dange. Papa Dange. Pense and come, mama. Los indonesios de León, los triunfadores de León. León, capital del pecado, ¿verdad, Fabi? Pinchos, tapas, cañas, vinos. Unos pimientos del padrón. Por favor, Tina, más cocido y más arroz con champiñones. Mira que solo de batería, ni el maestro Borbachán. Mira que redoble. ¡Oh! ¡Oh! No, no te giñes en directo. ¿A que no te sabes este, Lucy? Un español se encuentra a un chino y dice, hola. Y el chino dice, las 12:30. Batería tremenda los indonesios. Bueno, esto ha sido los buenos de los indonesios. Vamos a ir ahora a un tema de... ¿Nos tienes algo preparado? Ah, sí, bueno, los que comentabas antes, está guardado ya en el escritorio. Si te interesa, sal de esta ventana. Sí. Y en el escritorio, sal otra vez. Yo salgo de todo. De todo, míralo, pues por ahí estará una pista 1. ¿Cuánto ocupa la pista 1? No sé. Míralo en propiedades, a ver cómo. Pero ¿qué más te da lo que preocupe? Si es esto. ¿Será esto? No, está bien, está muy bien. Es esto. No, yo creo... Bueno, ¿cómo se llaman los triunfadores? Bueno, vamos a... Por eso de... Por aquello de noviembre, mediados así, vamos a tener la oportunidad de presenciar aquí en directo en Radio Cuca, en los estudios de Radio Cuca, un nuevo grupo que... No me hables de Dios y háblame del grupo este de mierda. Un nuevo grupo que está en alza. ¿Que cómo se llaman los cabrones? Tenemos aquí los Padron Peepers, de Padron Peepers, de Gijón. Santo una formación Dios. Muy joven y muy prometedora. Bueno, parece que estás anunciando aquí a los púgiles. Los escucharás y me darás la razón. Vamos a poneros la maqueta. ¿Cómo se titula? No sé. ¿Tú qué vas a saber tú? Ah, pues sí, la maqueta ahora mismo la tenemos titulada como pista 1. Pista 1, pero bueno. Oye, quizá lo llamen pista 1, nunca se sabe. Lo llamarán como me salga a mí de los cojones. Bueno, y aquí el tema es que va a venir uno de la guitarra de... Habla un poco de la familia. De los Padron Peepers, una persona que conocí hace... ¿Cómo se llama? Un mes y medio, así. Helu. Helu, ¿qué toca qué? La guitarra. ¿Y la toca bien o mal? Tiene una guitarra... Yo no soy crítico musical, no soy Joaquín Luqui. ¿Qué vas a ser? Pero es un... Me ha gustado este tema. Y creo que a ti también, que lo dijiste antes. Sí, sí, me recuerda un poco al rock and roll este... Baratero, este que escucho yo por ahí con barateros. Que yo conozco mucho baratero y mucha baratera. En fin, bueno, el tema está bien. El tema es eso, lo que hay. No ofrece más de lo que promete, está muy bien. Bueno, por lo menos tiene algún tipo de sentido, no como tu vida. Entonces, hostia, ¿será que la tuya en esa chabola inmunda está? Vamos a ir introduciendo el tema poco a poco. Poco a poco. Nos dejamos con los Padron Peepers. Escuchando Radio Cuca de Padron Peepers a las 12:46. Soy un canalla, y es que vaya donde vaya, acabo rodando nena, siempre de barra en barra. Que cada mañana una mujer desconocida viene pidiendo batalla. Soy un canalla. Soy un canalla. Soy un canalla, y antes de que me vaya, reconoceré muñeca, ser de la peor calaña. Con ustedes, los triunfadores de León o de Gijón City. Los Padrón Peepers, este canalla, un aplauso para ellos. Los tendremos muy pronto con nosotros. En directo aquí en Radio Cuca con una acústica y un... Una actuación acústica de nuestro compañero Gelu y supongo que la voz solista. Muchas gracias, Gelu. Un abrazo y muchísima suerte en tu nueva andadura. En fin, esta ha sido la recomendación de hoy. Y no os preocupéis, que aquí seguimos. En fin, vamos a ir ahora con un tema que me dijo aquí el cantautor Giorgi, para los amigos de Ilegales. ¿Qué te ves a ti Ilegales? Digo, séme sincero. Bueno, pues a mí Ilegales en su primera etapa, sí me gustó. Sí. Eso es una forma elegante de decir que luego se convirtieron en basura. No, luego sacó la gira esta de con la guitarrina y tal, Y bajó un poco. Bueno, a mi parecer sí, bajó un poquitín. ¿Y ahora en qué nivel de bajeza está? No sé. Perdido. Bueno, yo creo que el propio Jorge lo puede decir. Bueno, algún día a lo mejor hasta conseguimos una entrevista con Jorjón. Ojalá, no estaba viendo el clásico. Y bueno, le enseñé ahí unos vinilos que traje hoy al programa y me dice, muy bien, está muy bien. Y dije, sí, pensé para mí, no, ya sé que está muy bien, pero los pagué yo. En fin, me gasté yo mis perras en esa mierda que va a sonar ahora. ¿Será por perres? No, por perres, ya sabemos que por perres nunca falten, en ningún ciudad y ningún bolsillo. En fin, quítame ahí al Noel Gallagher con esas gafas que me dan una arcada. Pues las gafas las tienes tú, campeón. No, son un poco más... Esas gafas las azotaba, y eso que me gasté 140 en ellas, pero si no las azotaba. Un error que cometí, porque bueno... Vamos a escuchar ahora a Primigenios, como me gusta a mí la palabra, del rock and roll puro y duro para las noches insomnes aquí de Radio Cucaracha, de Día Sin Huella, de este espectáculo bochornoso, semi-cansado, lúgubre, aceitoso, grasoso. Ay, échame un poquitín de aceite aquí en la espalda, pototo. Luego te hago un masaje ahí. Con lo que quieras, vida, con grasa de esta de te eche un poquitín. ¿Te acuerdas que masajes? No, la grasa con un jabonín de estos de chimbo. ¿Te acuerdas que masajes te hice en mi casa en las piernas, aquellos que no tenían final? Madre mía, horas y horas de masajes, horas. En la pierna, cuando venías allí. Ay, pero ponías un poquitín cachondín, Se te levanta algo. Quizás te haste. ¿Eh? Hizaste un poco la hasta allí, Sí, un poquito. Hizaste un poco. Bueno. No para poner la bandera de la bandera de el chojo. El chojo. De Iwo Jima allí, pero una bandera. Vamos a recibir al final la llamada de nuestro radio oyente, sí, Andrew. Sí, a ver dónde cojones Andra pues estará por un tren ahí perdido de camino a Burgos. A Burgos. ¿Y eso, Burgos, dices que está en qué continente? En el de Soria. Hostia, pues ese continente pensé que con la última glaciación había desaparecido. Yo ya no sé qué pensar. En fin, vamos ahora con esta banda Trapper al Río, que son primigenios del punk en España. Y esto se titula Paja del Diego, de Diego. Lo que necesitáis muchos de vosotros para reprimir el azogue de los dioses. Es decir, que estáis calientes como chivos. Sobre todo Javi, cuando hago un masajín de esos que quema. Vamos allí, a ver qué os parece. A ver, ¿qué te parece, Lucía? Paja. De Diego. Diego. Bueno, supongo... ¿Sí? ¿Vas? Que alguno de vosotros que estáis sentaditos, que estáis de pie, os habréis hecho una paja alguna vez. Bueno, y las tías supongo que se habrán metido el dedo. Esto le pasaba al pobre Diego. Era tan feo, hostia, que no se podía comer ni un rosco. Y por las mañanas, taca taca, baja al canto. Un momento que porto un ladrague. ¡Priva! ¡Priva! ¡Guapo, y ahora vamos guapo, con la paja. ¡Salamanca! Paja de Diego. Sembrar mi flor en tu rodilla, derretir el azogue del espejo. Oh, puro acero la pierna de Javi, puro acero, duro y duro, Mickey, prepárate, te vamos a dar una patada en esos huevos de acero. Pasa aquí en numerosas ocasiones, atascó el sagrado tocadiscos, en fin, bueno, problemas que pasan, sube un poco el volumen bueno, esto ha sido, sube un poco más, ahora, perfecto. Esta ha sido una versión, como dice aquí, la paja de Diego es una versión primeriza de Meditación del Pelos en su paja matinera, Dios mío. Capturada en los conciertos que el grupo ofreció en Salud Diana de Barcelona el fin de semana del 17, 18 y 19 de febrero del 78. Ahí teníamos al mozo de sonido, aquí que sale en este disco de Muster Records, reeditado por nuestro buen sello de País Vasco, Muster. Y bueno, aquí tenemos una foto de cómo la describes, esta foto aquí del amigo. Me parece que está extasiado. Esto me da un asco, de verdad. Lucía, esto me da un asco. Lucía, si tuvieses delante esta portada, te darías cuenta de lo que hay. O sea, porque es que esto es lamentable. Mírame, tú mira, por favor, esta contraportada. Yo leo además algo como rock cloaca. Una pena que las condiciones de sonido no sean las óptimas. ¿Os pues, estáis aburriendo de Radio Dientes? Pues la psicodélica guitarra solista de Metralleta queda perdida bajo la rítmica de Roquita. ¿Pero en serio me estás diciendo que alguien puede escribir esto en sus cabales? Yo estuve escuchando que era el día este de antiaborto, antiaborto. Sí, sí. Yo de verdad, o sea, pero de verdad, católicos del mundo. Pero no tenéis otras cosas mejor que sí, hacer. Sí, sí. ¿Tú qué harías como antiabortista? ¿Eh? Como antiabortista. Mima. Te he puesto en un compromiso, ¿eh? Esto es un... Toma pan y moja, ¿viste? Quema y no sabes dónde quemas. Toma pan y moja. ¿Qué vamos a ver ahora, Javi? Bueno, os voy a poner una canción para que os riáis un poco de la persona que tan fea que tenéis al lado. Y esta canción se titula Fea, pero te quiero. Y eres tan fea, Dios mío, eres tan fea. Va como... con todo mi amor para eso, para... Para Luciano, que es guapa. No, para Lucy no. Para Lucy me la dejas tranquila. No, para Lucy no. Vamos allá a ver qué pasa aquí. Creo que no necesitas antipropaganda. Bueno, venga, dale, anda. Dale.

un poco a la buena de Dios, porque ya son horas para explicar un poco a la buena de Dios, de mi Señor Dios. Y esto se titula Dios sabe cómo. Bueno, es el último tema de la cara A y vamos a ponerlo, es en vinilo. Y si no os gusta, os jodéis. Y si no, también. Esto ha sido Quintron, nuestro querido Quintron, y el último tema de la cara. Y bueno, ahí está Javi peleándose, intentando borrar la pizarra de aquí, una parte, no la de arriba, que aviso de un tal. Y bueno, lo logró gracias a su gran potencia sexual. El potro de Vallecas, pues qué vamos a decir del potro de Vallecas, que sigue ahí frotando como si no hubiera final de la vida. ¿Qué es el potro de Vallecas? El potro de Vallecas, ¿a coño de qué surgió aquello? Yo creo que había sido... Era por el grado... el cepillo, algunos dicen que mira, ahí tira. Era... Se iba dando el potro. Era por... No, pero yo quiero que me ayudes. ¿Dónde jugó yo el Oviedo? Es que es verdad, todos son casualidades. ¿Dónde jugó yo el Oviedo? En Vallecas. ¿Y el potro de dónde es? De Vallecas. Pues habla un poco de Vallecas. No, el tema es que... Ayúdame un poco. Yo creo que esto fue... Surgió en Dublín lo del potro de Vallecas, ¿no? Le ocurrió a Varo. En Dublín, ¿cuántas cosas surgieron? Y fue porque Varo estaba asesinado con mi culo, o sea... Que... ¿Cómo notar con el culo del potro? Que tenía una potencia... una potencia en las piernas, no sé por qué. Descomunal. Y ya, entonces ya el potro de Vallecas. El potrillo, el potrenco, el pot... Yo de verdad, yo ese culo, no sé dónde lo sacaste. Teníamos la teoría de que era por gracia de Dios. El otro día me pusieron nota a mi culo. ¿Cuánto? 8. ¿Quién? Un pobre 8. ¿Pero quién? Una amiga de Lucía. Un 8, o sea, pero es que es lamentable, mira, un 8. Yo es que de verdad, yo estas horas ya para poner nota. ¿De dónde la sacaron? ¿Del parvulario más triste ¿De qué era? Una noche. ¿De qué estudiaba? ¿Un módulo de estos de anotación? ¿Qué cojones es un módulo? Hostia, si estudia fisioterapia en Víctor La Vega, en mi tierra. Sí, en tu ciudad. En mi tierra. En tu tierra, sí, en Cantabria. Es lamentable. Yo no me llevo. Un 8, ¿tú qué pensaste? una decepción total, pototo. ¿Qué vas a decir tú que tú conoces todos los rincones de mi cuerpo? ¿Y tú? Los míos, no me ha chupado el culo, pero. Poco faltará ahí para que metas boca en culo. En fin, esto de acercarse a un micrófono es como meter la boca en el culo, o sea, no es lo mismo. O sea, que mira qué potencia, qué desarrollo, que como el culo de Javier. Es que mira, toca aquí un poquitín. Aquí, a ver. Que veas aquí un poquitín. El derecho, ¿no? Es el derecho. No, toca. Estoy tocando en el muslo, no penséis mal. Que estás desarrollando, estás desarbolando a Sammy a base de. Estás desarbolando. Sammy es un paisano de verdad, joder. Hostia, con la pizza que os metisteis comentando. ¿La pizza solo? ¿O cuántas fueron? ¿Tú qué fuiste testigo? ¿Cuántas yo fueron? Yo fui testigo objetivo. Yo fui allí como el autodefe. Notario. Bueno, cuéntame un poquitín lo del viernes. Anda. Bueno, pues mira, hacemos propaganda un poco, pero bueno, aquí había un telepizza aquí cerca. ¿Cómo se llama la calle, Javi? Cervantes. El Cervantes. Calle Cervantes, que ahora pasa a llamarse un solo pizza, algo así. Y bueno, dan la tarifa esta típica que ofrecen muchos restaurantes en crisis, ya como última medida, desesperada, lúgubre, bueno, al límite, que es la de... ¿Vas allí cuánto pagasteis por persona? Siete. Siete con un mínimo de dos personas. 95. Siete con 95, mínimo dos personas, máximo indefinido. Y bueno, allí fueron los amigos con la intención brutal de quemar aquello. Y dijeron, mira, vamos a meter de pizza hasta el límite. La pizza estaba buena, ¿eh? Las pizzas. Llegaron allí con fame y claro, empezaron a tacatá, pues sin límites de bebida y la bebida también es refresco solo, pero bueno. Y claro, empezaron, tú que pediste la primera, ¿te acuerdas? Sí, ¿no? Sí, de todas me acuerdo. Dime la tuya. La primera era de ternera, bacon y extra de, ostras, que me están dando una fame ahora. No puedo, ¿está abierto el Pizbit ahora? Le pido una pizza aquí en directo. ¿Queréis que pida una pizza en directo, radio oyentes? Está abierto. ¿Queréis? ¿Queréis? Tienes el número apuntado, yo lo tengo aquí. ¿Queréis un trocito? Venís a buscarlo. Bueno, acabemos la historia, que nos estamos yendo. Sí, acaba. Y te meto una canción. Allí fueron allí, este se pidió la prima de eso y hasta reventar. O sea, ni cuántas puñitos y media. Sammy, que es un buen amigo aquí que está haciendo spinning con el Potro Vallecas, se estaba cayendo. Tuvieron la genial idea, o telepis antiguo, tuvieron la genial idea de poner el baño al final de unas escaleras, bajando una planta. Y Sammy, yo no sé cómo no derrumbó por las escaleras para abajo. Porque estaba haciendo puro equilibrio. O sea, yo cuando levantó la mesa parecía que se acababa de beber dos botellas de negrita, la colocazo que llevaba de pizza allí. El que más jodido acabó fue Astru. Astru parecía una procesión allí de enlutados. O sea, ¿sabes que antes se contrataba las enlutadas para que fueran con las procesiones? Como si quien no tenía quien le llorara, pues contrataban enlutados, ¿no? Sí. Los típicos niños estos, que hay una película que no sé. Sí, bueno. Ah, Oliver Twist, de hecho trabajó como enlutado, Oliver Twist. Sí. Pues bueno, pues ahí Astro hubiera sido un niño enlutado de puta madre, porque estaba con una cara de muerto. Yo veía una cara, Astro, y estaba reptando por la calle. Ah. Subimos aquí a Radio Cuca, ¿te acuerdas? Dimos un espectáculo al señor Meana. Madre que mía. Tiene el programa este al loro, pues Astru tenía que mear, cagar, bueno, la virgen, se había metido ahí una partitada ahí. ¿Puedo mear en Radio Cuca? Y yo, mientras no molestes al programa al loro del señor Meana, sí. Y bueno, hizo lo que pudo, sus necesidades ahí meó un poco, pero se metió, además os metisteis, ¿cuántos litros de Coca-Cola? Yo uno, bueno, tú uno, todos. Uno. Un litro cada uno. No, Sammy algo más, porque Sammy tala que no. Sammy, claro, es que Sammy pasó por boxes. Sammy pasó por boxes a mitad de carrera, el cabrón. Hostia, pero le costó pasar por boxes. Me pongo así de rumbo por allí las escaleras para abajo. Hacerme una directa. Me acuerdo yo de la pisera allí que cogió turno. Santo cielo. Ya empieza a tocarse ya a los Radamel, a los Prometió una en directo, una gallola en directo. Y empieza a tocarse ya los Radamel. No, a ver, cuenta la historia literal, además. ¿Cuál? La del Radamel. Sí. No la crees que es mejor una canción, pero estamos atramando. Y mira, sí, esta no, es muy buena, esta es muy buena. Eso es basura pura y dura. Vamos a dejarles con un clásico mientras este se va haciendo el gallumín, la gallomba, la gallola. One, two, three, four! Algo que tienes que hacer es que estás en las putas nubes, campeón. Algo que tienes que hacer, joder. Ay, estoy man. Intentando. Habla de esto que acabamos de escuchar. Un tema de los Beatles. When I saw her standing there. Pues bueno, el tema en cuestión se titula tal. Y bueno, el tema se titula. Bueno, los Beatles, que vamos a hablar aquí de. Esos hippies de pelo. ¿Cuándo vamos a Liverpool? Ahí a la The Cavern. Hostia, es que Liverpool debe ser una ciudad de mierda. ¿Pero qué te llama la atención? Es que es como todo, o sea. Vámonos, es como el gilipollas. ¿Quieres salir esta mierda de ciudad? De estos cojones ya de. ¿Sabes quién tenía una canción así que tenemos que poner un día? No me acuerdo. Pablo Valdés, aquí de Asturias. A ver si le convenzco un día ahí de mangadina. Para que venga aquí a hacer un acústico, pero bueno, quiero salir de esta ciudad, de Caracruz. La típica historia que conocemos todos, de ta, ta, ta. Luego lo ponemos, luego lo buscamos y lo intentamos poner. La de Pablo Valdés, esta de salir de la ciudad, de Caracruz. A Caracruz, ¿te quedas con ese? Por ahí sí, lo sí, yo tengo una memoria de la Virgen. Y lo que no es la memoria también, por aquí. Bueno, no hablemos de tamaños. De tamaños. Bueno, pues nada, seguimos aquí, no sé qué hora es, no me importa, cada día me importa menos la hora, la vida y Lucía, ¿a ti te importa la hora? ¿Te importa la hora? ¿Te importó alguna vez la hora? Así, así lo dejo. Si te importa la hora, mándame un WhatsApp a ver si te importa. Teníamos la hora, vamos a justificarnos delante de Talpa. Yo prometí en el blog dos cosas: recomendar una película que vamos a recomendar más tarde y tratar un libro que lo dejaremos para próximos programas al principio. Ese es pequeño tratado de las grandes bicis. Te veo dando la lata con esa mierda todo el día. Sí, posiblemente sea. Pero bueno, lo haremos en próximos. Aquí, como no tenemos que justificarnos ni ante Dios ni ante los oyentes, pues nada. Luego recomendaros una película curiosa, que Oli quedó asustado. Oli quedó asustado, quedó asustado. Quedó asustado. Pues bueno, vamos a ir ahora con una... ¿Cómo se llamaba la señorita esta que cantaba? Nina Cilly. El tema... El inferno. Como el inferno tú. El inferno. No sonó esto ni nada en mi casa. Es una canción. Estábamos quemando ahí. Quemando aquel pobre vecindario de gente... Se solucionó. En cuanto el hijo sale alcohólico, se solucionó. Qué asco. Anda, mete esto. Como el inferno tú, me cago en Dios, iba a decir el inferno tú, guapo. Más. Pues como el inferno, esto es un inferno, esto es, ¿qué es esto, Javi? Radamel? Yo, Radamel, te untaba en nata. Te untaba en nata y hacía contigo un tocinillo de cielo, Radamel. Porque tú, tigre sudamericano, tú vales tu peso en oro. Tú has dado al Atlético de Madrid fama, gloria y minutos que Di Stéfano. Que en paz descansa, aunque no esté muerto, bro. Ya está muerto en vida. Estás muerto, Di Stéfano. El inferno acaba de terminar. ¿Puedes ponerme otro tema que tenemos por ahí del maestro? Ese, el del final del todo, baja. Vas a tener que escucharlo, el maestro Barbachán, este que estábamos hablando antes. Luego, al finalizar este tema, no sé si lo escucharás completo, pero bueno, ahí queda. Ponlo un rato, a ver qué parece a la audiencia, al maestro Barbachán de aquí de Oviedo. Increíble, un espectáculo de amor. Mierda de canción, no, tío, de verdad. No faltes al maestro Barbachán. Lo que pasa es que escogí yo la mano en la canción. Bueno, pon una de estos cubas que está por ahí. Que el maestro Barbachán es increíble. Lo que pasa es que escogimos una canción ahí muy demasiado. Bailando el cha-cha-cha, a ver qué es esto. Vamos a dedicársela a esta. Al maestro Barbachán, hazle un elogio, que antes le insultaste. Es un hombre, es perfecto. Maestro. A secas, ponlo. Soy el mundo. que cuando llego a la rumba volvió a darme el solar. Rumbero, la gente dice. Esto es de Norte Majara, lo menos, porque acabamos de poner esto. Estoy bailando cha-cha-cha en honor del maestro Barbachán y nos aparece aquí como portada de estas prefijadas de la canción, que descríbelo tú porque yo estoy alucinando. Una persona ahí, típica webcam sudamericana. Yo creo que se está pajeando. Se está pajeando. Y yo creo que... ¿no? Está llegando. No lo sé, pero qué es esto? O sea, está llegando. Habrá sido el que lo está colgando, porque tienes un mérito, chaval. Está llegando al orgasmo, ¿no? Además en la cara se le ve. Una cara. Yo estoy que no. Pon bailando el cha-cha-cha, porque si no hago cho-cho-cho yo. Cho-cho-cho. Me gusta mucho el. Me gusta mucho el cho-cho. No el cho-cho-cho-cho. El cho-cho-cho. La gente dice: baila mulato. Pero la gente dice: baila mulato. Entonces el primo levanta la rumba que dice así. Ahora con un tema. ¡Poto! Voy a poner un tema de una banda sonora de una de mis películas preferidas. De mis películas preferidas. Y es para todos vosotros porque me apetece, porque creo que es momento para ponerla. Vamos allá. Espera, Javi, un segundo. Estaba meando. Al verte sonreír. Esta basura, de verdad, yo esta basura. ¿Qué cojones? O sea, se mezcló ahí en un momento el bailando el cha-cha-cha con La vida es bella, que yo no daba crédito. Pues, no, la letra estaba bien, lo que pasa es que... No, es que no quiero escuchar a Miguel Bosé, joder. Pon una de Loquilla, que hace mucho que no la escuchamos. La del Rompeolas, que a mí me encanta. Sí, la recomendaste tú. Sí. A ver si tiene... No. ¿Qué es? Ah, pero luego. Ahora quieres poner esta. Sí, aquella. Luego vamos a poner el Rompeolas en un disco, un LP que es. ¿Cómo se llamaba esa? La del. A por ellos, que son pocos y. A por ellos, que son pocos y cobardes, algo así se llama. ¿Y eso de qué es, por otro? De lo, joder, la que nos gustaba a nosotros de Loquillo y el Rompeolas. Sí. Pues esa la vamos a poner, pero primero vamos a poner esta que quería escuchar Javi. Thank you. nunca empiezas tú hablando, Javi. Es que estoy con lágrimas en los ojos aún. Es que le emociona esta vida. Vida es bella. Life is beautiful. Como decía por ahí el bueno del señor Volado, una buena persona. ¿A qué es un estupendo paisano asturiano? Me gustaría conocerle a fondo. Malentendido, por ejemplo, una bellísima persona también, Marijose, un saludo desde aquí. Ayer estuve en la Espicha, una bellísima persona, te lo digo de verdad. Bellísima. Un saludo, la vi esta mañana también, bellísima persona. Y bueno, dejando al lado los recuerdos a la Espicha ayer, que fue muy buena, en el llegar Kelo, creo que te dije antes, llegar Kelo. Pues muy, muy, muy buena Espicha, muy buena comida, nos pusimos de centollo, de chorizo a la sidra, de todo lo que caía por ahí, de huevo cocido por ahí. Cierta señorita comió varios huevos cocidos sin ningún sentido, en sentido literal, o sea, no porque allí, bueno, fartamos hasta reventar. Estoy empezando a ver cosas por aquí en la cabina que me asustan un poco, y vamos a pasar ahora con un tema de Loquillo y los trogloditas. Este señor que antes tenía un par de huevos, ¿no? Vale, loco. Loco, loco, loco, qué loco. Pues si ahora es un vendido de estos que están en las GAE. El señor Loquillo. Una puta mierda, una bazofia. Loquillo, no sé dónde dejaste tu dignidad. Yo la mía la perdí por Dublín. Lo poco que me quedaba ya para entonces, yo lo dejé en Dublín. No sé tú dónde lo dejaste. Es que está muy ocupado el señorito hablando por WhatsApp. Di algo, anda, di algo. ¡Loco! ¿Loco qué? Estoy muriendo. A ver si el van es un par de frases con sentido, anda. Estoy muriendo, loco. Loco, tu puta loca. En fin, vamos ahora con esto que se titula Rompeolas, que dice así como ta ta ta ta ta ta. Temazo, Lucía, escucha atentamente a lo que te enseña papá. Papá y el Tito Poti. Y el Tito Poti, vamos allá. Con miedo a volar, Miki. Búscate un marido con miedo a volar, Miki. Sublime. Sí. Búscate un marido, Miki, que te dé bien por culo, que es lo que quieres, cabrón. Cuando rock and roll conquistó tu corazón, planes de futuro es una ilusión. Cuando el Mickey Sublime conquistó tu pollón. Puta madre, ver, nunca me acuerdo de bajar el sonido. Yo voy a decir una cosa. Estás haciendo una labor ahí en, es que tú quieres joder tímpanos nada más. ¿Para qué tenemos al mozo de sonido si no para que controle el sonido? Sí, no, pero no puedo estar no tengo cuatro manos. Tengo dos piernas. Tengo dos piernas. Una mano ocupada haciéndote una paja pensando en Radamel. Y la otra mano para controlar la cabina de sonido. Bueno, pero viste, yo puedo hacer tres cosas a la vez. Cierto, el Pocholo podría hacer tres cosas a la vez. Este solo lo veo yo haciendo una filita y metiéndosela. Este tema no se lo espera nadie. Yo sí, porque madre mía, lo tengo. Bueno, os voy a resumir. No digas nada. Os voy a resumir lo que nos queda de programas radio oyentes. Nos queda muchas cosas. Y entre ellas, una sesión de chistes entre Pototo, el de la moto, y Javier García. No os lo perdáis, os dejo con este tema de El innombrable. Opa, yo viajé en corra, pasé gallina y pasé menino. Opa, yo viajé en corra, pasé perdices y esos pajarillos. Opa, en corra, pasa guarrilla y pasa guarrillo. Opa, yo viajé en corra, pasa una potra y con su potrillo. Yo te ayudo a arrancar la bursi, yo te ayudo a pintar el enrobe, te ayudo a sacar la papa, te ayudo a lo que haga falta. Pero que sepas que opa, yo viajé en corra, pasa gallina y pasa menino. Opa, yo voy a hacer un corra. Con tu permiso. Opa, señores. Opa, señores y señores. Para todos ustedes. Opa, yo voy a hacer un corra, pasa cabrilla y saca chivillo. Opa, yo voy a hacer un corra. Si no, Chávez da un golpe de estado. Opa, yo voy a hacer un corra, con tu permiso, yo hago un corralillo. Opa, yo voy a hacer un corra, en las afueras de Gibraltar el chico. Yo voy a hacer un corra, yo voy a hacer un corra. Yo viajé un corral, yo viajé un corral, yo viajé un corral. Opa, yo voy a hacer un corra. Espera, espera, deja el... sí. Tromba de rock and roll. Qué bestia, pero qué registro musical es este. Qué tromba de rock and roll nos acaba. Luego hay que poner a Janis Joplin, que decían que era de las pocas cantantes. De las pocas cantantes de blues o de jazz, de lo que sea, blancas, que tenían 8 octavas de registro, pues, pero yo al lado de eso, el koala, ¿qué octavas? Si debe tener, ¿cuánto registro debe tener el koala? Koala es un koala. Yo vi, desde que vi lo de Montserrat Caballé feat de koala, allí, con... ¿No viste que dio Montserrat Caballé sí. con el koala? Sí, sí, sí, sí. Un concierto en directo allí en el laureado sí. Impala, pues por allí estuve. Bueno, y quedaba acrojonado. Pero bueno, vamos ahora con un tema que se lo quiero dedicar a un personaje que no estará oyendo esto. Estará muy a gustito en Logroño, que estaba hoy. No sé qué hizo por allí, pero bueno, es de Valencia y me está todo el día de la ruta del bacalao para acá, la ruta del bacalao para allá. La ruta va calado, está así, está... pues yo creo que ya un poco se imagina que va a sonar aquí los valientes cucaracheros que siguen al pie del cañón escuchando aquí, como decía Oli, a los amigos de salón con su consabida de pinza. Vamos allá, anda, dame esto. Sí, extano. Oh, qué pin, qué pan, qué pu. Extano. Timbadura para noches del veranillo de San Miguel en Oviedo. Éxtasis, extano. Si la conoces te gustará, porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas porque es genial, así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí. No, tenemos aquí al bueno de Chimo Bayo. Estamos hablando aquí el compañero y yo, a raíz de una petición de disculpas, se intervino aquí el tema de los jumpers. Que Javi, los jumpers últimamente, como los echamos de menos en general, están buenísimos. ¿O no? Sí, sí. ¿Tú te acuerdas de tomar jumpers a la salida del colegio y esta mierda? Sí, sí, yo sí. Pues es que es una... ¿Saben como mantequilla esta rancia? Está bien, está bien. Pues aquí, aquí los vendían en bolsas de 100 gramos. Me pide aquí al compañero una disculpa de... hacia Lucy y hacia todos vosotros radioyentes, pero especialmente hacia ti, cariño, con voz suave, con voz de domingo a las casi 2 de la mañana te pido estas disculpas por haberte agredido tus delicados y sensibles tímpanos con mis fallos del manejo de la cabina. En fin, vamos ahora con un tema que voy a decir solo el título en inglés porque nadie va a saber por dónde va a ir. Se titula Mr. Policeman, que puede ser un tema, pensaréis, los Beatles, de mamá, de papá. No, esto es Mr. Policeman. Y ya adivinaréis, ya adivinarás, Lucía, con esta música que sirve para hacer el amor. Me desnudo. Señor policeman, odio el control de alcoholemia. Every people is hot with me. Boys, boys, kiss me. ¿Qué pedo llevas? Me gustan latinos, me ponen cachonda. Cuerpos musculosos, me ponen su anaconda. Me llaman princesa, me pongo juguetona. Me comen la oreja, mi pecho se empitona. La oreja, mi pecho se empitona. Señor policeman, odio el control de alcoholemia. Javi se está poniendo muy perraco con la buena de Leti Sabater. Le gustan las anacondas. Esto es un tema de los Beatles. Fit de Tizia Sabater. ¿Qué espectro hicieron allí en la cueva, ¿no, Javi? En Liverpool. Sí, sí, pero yo no sé qué me pasa, pero... ¿Estás cachotillo? No, no sé, será el domingo. Será como Chimo Valle. Que este sí, este no, este sí, este no. Let's... Boys, boys, kiss me. Bueno, radioyentes, esto ha sido la buena de Leti haciendo de las suyas mientras no presentaba un programa infantil en horario de máxima audiencia, que lo hacía, ¿eh, Javi? Sí, sí. ¿Y cuántas horas echamos en nuestra infancia yendo a la buena de Leticia Sabater en ese programa? Aquellos eran buenos tiempos. No, pero bueno, así salimos todos, encarnados, con el culo sonrojado. De que esa mujer, vamos a dejarlo ahí, de que esa mujer que ahora está cantando esto, pues influyera una generación española en esos programas transgresores. Esto sí que era transgresor. Que una mujer que tiene vídeos follando en la playa, si mal no recuerdo. Sí, sí. Sí, de estos robados falsos que hacen, ¿eh? No, estaba dándole de candela a mí. Estaba ahí, pues. En fin, pues esa señora educó ahí. En la 2 o en la 1, a una generación de españoles que luego, claro, salieron como salimos. Lucy le pilla esto ya un poco jovencita, porque... Sí, porque Lucy todavía es... Es de otra... Una yogurina, y está por cepillar, como dijo ahora a mí. Tata por pulir. O sea, ahora a mí me dijo que estaba por cepillar yo. Pues ahora ya estás bien cepillado y creo yo que hasta de pasar un cepillo puedes un poco más de la cuenta. Un poquitín, sí. Un poquitín. Vamos allá. Bueno, vamos ahora con un tema bueno, de ya que se hemos metido a la timba de la mujer de Leticia Sabater, la educadora social de la infancia. ¿Y después? Bueno, después es una sorpresa. Vamos ahora con Levels, un tema de Avicii que os gustará a los que os guste la electrónica así un poco... Timbilla, vamos. No, este es un remix, no quiero esta mierda. ¿Cómo te gusta, el remix, Claro, ¿Pototín? Es que ahí está el original. ¿Cómo te gusta el original? El Pototín, El original. El Pototín, Este sí es. Este es el original. ¿Qué te parece este tema, Pototín? No, tampoco es este. No, no es este. Quítalo. No me importa lo que diga. ¿Cuántos mixes hay? Lo que digas no me importa. El de 358, vamos. Vamos allá, este. ¿Te gusta? O el primero, que será por algo el primero. Ese, vamos a ver. ¿Te gusta, A ver si es este y acertamos ya. A ver si acertamos, ¿podrá ser de esta? Sí, pues este viene con anuncio. Este es. Vamos a dejar el anuncio. Claim, en mi trabajo solo confío en los mejores, el mejor fotógrafo, estilista y maquilladora. Para cuidar mi piel busco lo mismo. Por eso me he cambiado a Olight Total Effects. Usa Olight, pero en cantidades industriales, 3 kilos en la cara, a ver qué pasa. Sí, a ver qué pasa, a ver si te quema la cara. Como si fuese ácido. Esta es. Disfrutadlo. Quemadlo, haced el amor. Es lo que necesitáis hoy en día, ¿no, Javi? Sí. Un poco de efecto los domingos a las casi 2 de la mañana, un poco de vida. Porque estáis. Semana, joder. Es que no lo sé, pero mira, yo a la mayoría no es por falta, pero encuentro a la gente como que le falta vida, energía. Sí, ¿por qué unas risas ahora un domingo a las 2 de la mañana? De, ¿por qué no? Un poco de vida, de posicionamiento. O sea, ya deja la política de tomar por culo y el trabajo. Y únete a Día Sin Huella, que estamos muy a gusto aquí, ¿a que sí? Vamos allá. Vamos allá. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. Get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. I get a good feeling, yeah. Get a good feeling, yeah. Get a feeling that I never, never, never, never had before. No, no, no. I get a good feeling, yeah, yeah, yeah. Siendo Avicii Levels, aquí vemos a una bonita surcoreana bailando, girando, rotando el motor. Avicii. En fin, vamos ahora con una recomendación de cine. Siempre prometemos que una por día intentamos hacer. Una por lo menos. Y hoy vamos con El Rayo Destructor del Planeta Desconocido, una película que traje hoy de casualidad al bueno de Oli de Norte Majara, que ha quedado tan asustado que ni la guardó, creo yo. Es del año 78 y es un clásico de la sci-fi, pero más barata. Como serie, ¿qué hay por debajo de la serie Z? Ah. No, o sea, juntamos las ganas de comer. Bueno, si hay más hay más letras, que alguien la invente. Por debajo de la Z creo que no hay nada, pues esta estaría barata. Vamos a poneros un diálogo que al azar, a ver qué sucede aquí, qué sucede. Disculpe, señor Craig. Lo siento. Tenga la bondad de sentarse. Alguien hizo estallar el coche de Chuck. ¿Qué? ¿Quién iba a hacer una cosa así? Estoy esperando el resultado de unos análisis. ¿Nunca he visto un rayo? Froggy, no vuelvas a mencionar los rayos. Algo, ¿no? Necesitar tu ayuda. Es tener el... Es en el pecho. Supongo que con anestesia local será suficiente, pero si te hago daño, no dudes en decírmelo. El doctor ha hecho un buen trabajo. Por cierto, llámame dentro de un par de días. Yo mismo llevaré esta noche lo que te he traído a Springfield y tendré la respuesta dentro de 12 horas. Gracias, doctor. Adiós. Hasta la vista, doctor Mellon. Por favor, desinfecte bien todo lo que he usado. Sí, doctor. ¿Eres tú, Mike? No estaba seguro de encontrarte. ¿Es tu hora de almorzar? Tienes una memoria fabulosa. ¿Cómo estás? Hace mucho que no sabía nada de tu vida. Sí, demasiado. Tienes que perdonarme. Escucha, Mike, quiero que me hagas un favor. Claro, lo que quieras. Me gustaría que examinaras un espécimen esta noche, pero quizá llegue tarde. Me temo que después de medianoche. ¿Podrás esperarme? ¿Es importante? Bueno, esto ha sido Diálogos al Azar, Una Noche al Azar, de este El Rayo Destructor del Planeta Desconocido, una película que creo yo que no os voy a dar pistas, pero solo se encuentra en Radio Cuca, pues la he traído yo. ¿O no, Javi? Sí. ¿Qué descripción adjetiva haces de esta película que estás viendo ahora? Un adjetivo, Javi, de la puta película, de mierda. Lamentable. Pues eso, una sci-fi de los años 80, yo no sé quién tiene moral para grabar eso. Una película para haber acompañado. Sí, como decía Oli, con unas cervezas o con un whisky, con vodka o con lo que sea. Vamos ahora con un tema que gustará aquí al amigo de Javi. Un viejo rockero de estos que habían... de verdad, es que paso de este asunto. Si te gusta bien y si no, te dan por culo. We'll be right back. chistes. Bueno, teníamos aquí al gran Michael. Vamos a contar unos chistes, vamos a ir cerrando el programa. Poco a poco, siempre. Aunque no queráis, ya lo sé. Nos quedan dos fases del programa. Una la... los chistes y otra la cara. Una la de la sonrisa en la cara y otra la de... la bajada. La de el sprint final, la bajada del puerto. Para todos aquellos que nos hayan seguido desde el principio. O desde la mitad. ¿Qué te parece bastante este chiste? Cuenta este. A ver, ¿cuál? Este. ¿Cuál? No veo ni... Buenas, dice Mickey Subilime al llegar a un establecimiento. Quisiera un champú. ¿Para cabellos secos o cabellos grasos, señor Mickey Subilime? No. Para cabellos sucios. Como el tuyo. Hijo de la gran puta. A tomar por culo. Cuenta el siguiente. Vamos a ver. Miki. Es que es una solterona. Dime. ¿Qué es una solterona, Poti? Pues una mujer que ha pasado muchas navidades, pero ninguna noche buena. Y la última. No, solo hay tres chistes. ¿Cómo No, no, pero espera, espera. Elige el tercero bien, pero tengo al gato ese que me está rayando. Vamos a cerrar con los chistes y os vamos a poner con una sorpresuca. Con una, venga, venga, elige uno rápido, estoy... ¿Cómo se dice psicoanalista en japonés? No, este me parece muy malo. Pues no lo veo. Mamá, mamá, este, de ¿por qué la novia? Esto es... Yo hago de, yo hago de mamá, yo hago mamá. Tú das solo la del medio. Yo hago de mamá. Mamá, mamá, ¿por qué la novia va vestida de blanco? Porque es el día más feliz de su vida. Ah, ahora entiendo por qué el novio va vestido de negro. ¡Va por ti, Miki! ¡Dios mío! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Sorpresa yuca el canto! ¡Oh! ...diario. ¿Cómo yo? Soy la droguería de mi amiga del polígono San Pablo, Puchi. A ver si me ha dicho hoy... ¿Te va a bañar? Toma, te la regalo y para que se lo digas eso. Pregúntale cosas a Pocholo. A Pocholo, ¿te gusta la Semana Santa? Sí. ¿Te gusta la feria? Yo he estado en Sebastián. No, pero déjame que te haga las preguntas que yo... Y ahora me contesta. De acuerdo. Preguntas duras, preguntas más duras. Yo he estado en el Rocío, he estado en la feria. ¿Te gusta el amor? Sí, eso sí. ¿Te gustan las mujeres? Pa. ¿Te gustan los hombres? Sí. ¿Eres maricón total? ¡Borra eso! ¡El director! ¡Borra eso! Pues yo lo perdóname, ¿eh? No, te contesto. ¿Sabes por qué soy maricón? O gay. O lo que sea. Porque no quiero. Pero como quiera... Tú vas a ser el primero. Bueno. Lo que pidas. Tú no, pero... No me ha dado por ahí. Que a mí no me va a tocar. Me llamo. No, tampoco. Habla tú con ella, tú. ¿Tú estás preparado para el amor? Sí, que no me engañe. ¿Pero pagando o sin pagar? Esta vez que he hecho el amor he pagado. Yo también. Y prefiero pagar que no sea de barbe. Hombre, mucho mejor. Hay que pagar y agradecer, ¿no? Exactamente. Ay, para que coman. Para que coman. Pero no es mejor estar enamorado. Sí, pero si te enamoras después de ser enamorado es para nada, ¿no? ¿Verdad, Polluelo? Hombre, eso no estoy de acuerdo. No, eso no estoy de acuerdo. ¿Tú estás enamorado, Jesús? Yo también. ¿Tú has probado el caviar? ¿El francés? Wiki, el caviar. Caviar. Unas bolitas negras así que te ponen como una moto. Yo de eso, de pastilla, nada. Nada. ¿De pastilla, nada? ¿De? Pues yo lo he dicho que te tomo una pastilla, ¿no? De pastillas, no. Pastillas jabón, no. Ah, no. El caviar no es una pastilla. El caviar... ¿Has probado el Don Periñón? Yo el que pruebo es JB. Y los cubatas. El pelotazo. Pelotazo. Eso sí. ¿Y qué el pito de verano y la cervecita. ¿Qué es lo que más te gusta del mundo? ¿Qué es lo que más te gusta del mundo? Está vivo. A mí también. Risita, ¿a ti qué te gusta más? ¿Dar o recibir? Recibí. Qué cabrón. Te refieres al dinero. ¿Por qué me mienta tanto dinero, Estubú? Porque te gusta. Hombre, ¿y a ti te gusta? Y a Polluelo también, dinero, ¿verdad? A mí no. ¿Tú con dinero qué harías? Pues el dinero está para gastarlo, para disfrutar. ¿Cuál es tu plan de hacer con el dinero? O sea, tú con el dinero que has ganado, ¿qué vas a hacer? Pues irme a la playa y a pasar... ¿Pero con todo lo que has ganado? Con todo lo que ¿para la playa? A la playa. ¿Toda la pasta a la playa? No, toda la pasta a la playa no. Me gastaré lo que es los 3 meses de playa. Ahora, si me lo voy a gastar todo para el año que viene, no tengo nada. ¿Polluelo? Pues yo no. Yo con el dinero que he hecho. Voy a poner una esquina lo que quiero quedarme. Y lo demás lo voy a quemar. A reventarlo ahí con escopeta. Pues dámelo a mí, no lo quemes. No vale. Al final acabarás como Bush, tío. Acabarás ahí con el... Acabarás. ¿Tienes calor? Un poquito, pero vamos. Aflójate la corbata. Quítate la corbata. Aflójate. ¿Tú eres el amor con 2 mujeres? ¿Y tú 3? No, yo con una. Usado. Yo con una. ¿A mí me cuesta el doble? ¿Y tú a dónde te vais de verano este año? Es el drama del puño, Yo gasto todos los días diarios 40 euros. Pégate un tacoleo, pégate un tacoleo, me cago en 10, pégate un tacoleo ahí. Esas zapatitas. ¿Vale? No son. No sabía yo eso, que tú eras bailador también. Qué maravilla. Qué guay. ¿Para qué cosas te sientes viejo? Para mentir y para hacer daño. ¿Y tú? Yo igual. Tú eres un chaval. ¿Tú para qué te sientes viejo? ¿Para qué cosas te sientes viejo? Cuando me pongo a pensar, me siento bien. ¿Por qué? Porque pienso, ya digo, ya. ¿A dónde vamos? Y ya me despierto. ¿Cómo? ¿Estás dormido entonces? No entiendo. ¿Cómo? Que pienso. Sí. Como tú me has dicho, se me hace viejo, ¿no? ¿Para qué cosas te sientes viejo? Cuando he dicho. Me siento viejo. Me voy a pedir disculpas, anda. Esto lo has hecho tú solito, pero bueno, esto ha sido pues el amigo Pocholín. Vamos ahora con que íbamos ya pues con un diálogo y luego ya iniciamos en picado la bajada a los infiernos. ¿Este diálogo de quién es? De no digas de iniciales. La batidora cubana. Vale. No, pero tú vete diciendo en qué va a degenerar esto, el programa, al final. A caída libre. Vete haciendo un resumen del programa también. Bueno, hemos tenido pues un programa de emociones ultra. Yo ya anuncié en el blog de hoy un programa que la puta de Santa Teresa de Jesús, esa puta mística, los cojones, hasta los cojones del catolicismo, este rancio, pues que iba a tener emociones fuertes y las ha tenido. Y su misticismo, que me rasca el huevo derecho de la polla, a lo de esto, está olvidado. En fin, tenemos dificultades serias, pero de Sunny Standing Beach. Bueno, parece esa solución. Ahí vamos, ponlo, no reproduce, ¿no? Sigue dando la vara un poquitín ahí. Y ahí mientras no metas todo la hostia y cargue el sonido, déjalo. Te sigue dando la vara por ahí. Pero tranquiliza, porque si lo tomamos mal, malo. Si lo tomamos muy bien, malo también. Ya ni pinches. Sí, que esto, quieres tomarlo bien, ¿no? Con media calma. ¿Cómo va a acabar el programa? En picado, en bajada libre, en caída, en pues no sé, tenemos temas de Janis Joplin, de los que elige el compañero, de pues no sé qué se me ocurre, triste así, pues yo qué sé, cualquier cosa. En fin, ya tenemos por ahí el diálogo bonito, bueno, todavía no, yo sigo un rato, sí a mí será por hablar, y me encanta hablar, me encanta esto. It's like that. A ver, le podemos preguntar a tu coño si es zorra o no también, tu coño, ¿eh? ¿Tu coño también es zorra? Mi coño sabe que es bien zorra. ¿Sí? A ver, pregúntale, Marco, pregúntale, a ver si te habla. Soy una zorra, a ver, dilo. Dilo. Soy una zorra, bien mala. Dame más pinga. Dame más pinga que soy zorra. Dame más pollo. Polla. Polla. Es la mujer del pollo. Ay, Dios mío, mira que tengo por aquí. Uy. Esto es todo. Una pinga aquí. Bien grande. Una pinga bien grande para una zorra bien grande. Una zorra bien mala. Una zorra bien mala. Pues bueno, este ha sido el filosófico diálogo de Día Sin Huella de hoy. ¿Qué? Joder, de verdad. Un rastreador, tenemos aquí un rastreador de cojones. Vamos a ir con Volver y Volver. Para ir entrando en barrena después de esto. A ver si volvemos algún día. A ver si volvemos a los estados normales de pensamiento. Bueno, y a partir de aquí esto va a ser una declive. Vamos a parar lo que ya declive, yo creo que totalmente no podemos. No puede estar más apagado esto de lo que está ahora. Pues ya estamos. Vamos a empezar. Prometemos que en 20 minutos esto ya estamos por los suelos. Caídos, como dice, pero qué es esto, y casi al final. Soy una zorra bien mala. Yo cada día entiendo menos a Gabriel. Luego ponemos un poquitín. Otra hora de volver, antes del batacazo final, le pongo otro diálogo. ¿Cuántos temas? Yo creo que en 4 temas de batacazo finiquitamos. Sí, después sí. De volver. Vamos allá. Dale, de qué malo. Échate una. Thank you. este amor apasionado anda todo alborotado por volver. Voy camino a la locura y aunque todo me tortura, sé querer. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por volver. Dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al... ¿Qué te ha parecido esto, Javi? Está bien. Bueno, vamos a ir ya con dos temas y acabamos esta falange de domingo de programa. Vamos ahora con Janis Joplin, que un día hablaremos largo y tendido de cómo murió, porque gracias a un compañero estos de CNT me enteré, no sé si lo sabías tú, Javi, que murió en el escenario. Sí, lo sabía, sí. ¿Cómo fue aquello? No sé, yo tengo el run ahí. Me lo contó mi tío. Bueno, 8 octavas aguantaba. La única cantante de blues jazz que aguantaba 8 octavas de registro. Dios sabe cómo. Esto es Cosmic Blues, el penúltimo tema de Jazz sin Huella de hoy. Day. Well, I know that they don't come with age. No, no. I ain't never gonna love you any better, babe. And they're never gonna love you right. So you better dig it now. Bueno, esto ha sido Janis Joplin y su blues cósmico, ¿no, Javi? Sí. Bueno, vamos a ir despidiendo ya este día sin huella domingo. Vamos a hacer una despedida un poco buena, anda, ya que es el último diálogo que tenemos hoy. Hazme una valoración del programa o algo, lo que quieras. Dios sabe qué querrás tú. Mejor programa, la mejor transmisión de día sin huella hasta ahora. La verdad que el sonido, yo te felicito. Ha habido muy pocos fallos de estos de RAE, ¿me entiendes? Estamos viendo ahora la cara de Janis Joplin, nos hacíamos la pregunta, yo por lo menos, de cómo acabó siendo un cadáver. No, un cadáver, ¿no? No que envejeciera mal, sino que ahora mismo está muerta, enterrada o incinerada. Y ahora mismo es un tal. Ahora veo la cara de aquí del bueno de... ¿Cómo se llama? Tom Hanks. Bueno, antes de despedir el programa, pues ya he tenido al técnico de sonido, a Javi, muy parco en palabras, ¿no? No, para nada. ¿Por qué? Porque otros días estás más suelto, estás más... Estoy derrotado, estoy instalando la derrota. Voy, se avecina ese programa por aquí, por la onda libre. En fin, tendré que yo que hablar un minuto para despedir esta bazofia. Y Dios sabe qué diré, pues echadme una mano, mira. Vamos a oír aquí este tema y bueno, pues nada, nada, radio oyentes, un minuto, pues no tengo mucho más que desearos una semana feliz. A nosotros nos espera por delante un infierno, ¿o no, Javi? El infierno, un infierno de Nina Chili. Nina Chili. A ver si consigues despertar antes de la una. Es que es infernal, para mí la semana es... Yo no puedo con ella. Yo no puedo con nada, tío. Yo cada vez poco menos. Yo tengo bastante con salir a la calle y sostenerme en pie, sin muletas. En fin, bueno, si alguien me quiere comprar una silla de ruedas para llevarme por ahí por Oviedo, puede. Pero bueno, esto ha sido Día sin Huella, la quinta emisión. Sonido limpio. Y vamos a dedicar este programa. Tendría que hacerlo aquí al técnico sonido, pero se lo voy a dedicar yo. Que tengo la voz suave. Como el terciopelo azul de los caballos blancos. No sé qué es esto que acabo de decir, pero lo he dicho, Javi. Sí, sí. Bueno, Lucía, este programa es plenamente para ti, porque tienes un corazón grande, honrado, que tiene mucho amor que dar, y seguro que un chico lo puede recibir y aceptar. En fin, cariño, vida. Este ha sido... una retransmisión de Día sin Huella para ti. y que espero que recuerdes el resto de tus días. Un abrazo y un beso muy grande para ti, Lucía. Al resto, nos vemos el próximo domingo. A ti, Lucía, te veré en mis sueños y en los de Javi. Un abrazo. Hasta siempre.